El glotón. Sobrevive glotón a encuestas de satisfacción. Ítems inertes, ítems sin amor. Sobrevive el tipo, sin ton, sin son. Sonríe glotón ante las dudas, ante el fracaso, siempre al borde del colapso. Gordo glotón, mira y vacila, no acepta compensación. Gordo engulle, no importan las piernas, tan solo las hernias del capital, de tal y de cual. Gordo explota y revienta, y yo contemplo la secuencia y como sus vísceras que dejan la escena. Me lleno y sonrojo, me como su ojo que mira y desprecia y ahuyenta a las fieras. Glotón me sonríe y esgrimo la piel de diamantes que tengo delante. Joder, si soy yo contigo, glotón. Esquivamos el mundo, le damos plantón, te comes al miedo y me dices adiós. Acabáis de escuchar El glotón, de Oli Arrillaga. Arrancamos una semana más el canto de la tripulación y lo hacemos con voces amigas y muy queridas. Hemos empezado con la de nuestra amiga Oli, y es que hoy te traemos un episodio muy especial. El canto de la tripulación sonoro del fin del tercer curso de escritura creativa impartido por Isa Blanco, el tercero de los que nos hemos ido haciendo eco en este programa. Más de una decena de poetas que participaron volcando sus textos y sentires sobre nuestros micros hace ahora muchos meses. Esto fue el verano pasado. Así que iréis escuchando las voces de Oli, Nora Zubiri, Teresa Villaverde, Itziar Villán, Ainhoa, Amelia, Yulene, Anel Lebarquín, Sara Soleaga y Azucena Molina. Un reto de edición por lo caótico y desmesurado de la grabación, que, como te decíamos, hemos ido postergando por la complicación de montaje que le suponíamos, y que finalmente, como casi cada uno de los episodios que llevamos haciendo hasta ahora, lo hemos terminado de montar en el último ratito, con esta ya propia marca de la casa. El resultado lo juzgarás tú si decides disfrutarlo hasta el final. Por lo pronto, arrancamos con esta canción que no ha dejado de rondar ni por un momento mi cabeza desde hace semanas. Te dejamos con este, El bosque fragante y sombrío de Ilegales. Thank you. Acción, empieza la película. Hay una tipa vestida con una camisa gris muy ancha, arremangada, el pelo blanco en un moño, de pie tras una mesa madera. Interior, estudio de pintura, escultura de escayola, arcilla, cerámica, quién sabe. Ella lleva un delantal marrón, las manos amasando la arcilla. En la mesa pinceles, un cuenco informe, pinturas, botes, mezclas. Papeles de periódico en el suelo. Estanterías detrás contra la pared, llenas de cosas, sin alfombras. Hay lomo para cenar, se oye una voz masculina, y ella asiente y sigue amasando. Ahora no puedo hacer eso, dice. ¿El qué? ¿Cenar? Dice él. Cenar, repite ella. Ahora no puedo hacer eso. Estoy en las inmediaciones de una idea, tocándola con las manos. Está ahí, en este cuenco. Presta atención y la verás, dice. Y él dice que sí, que seguro que sí, pero que se le va a quedar fría la cena y que él va a comerse el lomo y que si ella no lo quiere ahora, ahí se lo deja porque las entrañas ya le rugen del hambre que tiene. Que no puede ser. El cónclave papal sale en la tele. Bueno, un resumen de la movida. Y él coloca su bandeja en la mesa amarilla del salón, frente al sofá. Y mira la tele y el lomo un poco frío, que se ha quedado algo seco, y lo parte con el cuchillo, cortante. Y en la tele un cardenal negro habla de que tiene sueños y en la calle canta gente la la la la la la la la la la y ojalá que les cague una gaviota. Acabáis de escuchar El Guión por Teresa Villaverde. 3, 2, 1, acción. ¿Quién dijo que fuera fácil? En el canto de la tripulación. Puede parecer que aquí no ocurra nada, pero realmente es aquí donde ocurre prácticamente todo. Si lo piensas bien, ¿a dónde irías a hacer cosas para que nadie te viera? ¿A dónde irías a buscar calma? ¿Dónde enterrarías lo más preciado que tienes para que nadie te lo quitara? ¿Dónde te desharías de aquello que no quisieras volver a ver nunca más? Siento decepcionarte, pero al igual que tú, otras muchas han pensado en este sitio, y muchas más lo pisarán. Lo sorprendente es que nadie se cruce con nadie, porque sinceramente, hay momentos del día en que esto está más transitado que el metro en hora punta. Todas tenemos secretos, todas huimos de algo y todas queremos sentirnos dueñas exclusivas de un pedacito de intimidad, que solo nos pertenezca a nosotras. Aunque solo sea por transitarlo o por saber qué sitios así existen, todas pasamos por aquí. Y aunque nada devenga en algo, hay que tener cuidado con la curiosidad, porque esta engancha y te acaba atrapando. Habéis escuchado Un día en medio de la nada, por Itziar Villán. Distinguí a lo lejos por su barba, apoyado en la barandilla de hierro del andén número 3. Mi pensamiento me llevó junto a él hasta mi colchón de heno. Descalza, corrí lo más rápido posible, pero el suelo se hundía a cada paso, arena de una desconocida playa. De pronto, nubes de personas que bajaban del tren se interpusieron entre nosotros, y al perderlo de vista, cayó la noche. El andén número 3, por Amelia. El andén número 3. Eran las 3. Corría una brisa suave. El abrigo de lana le daba entera. Apareció él con su barba áspera, de aspecto de tío duro casual. Sintió sequedad en la boca cuando se saludaron. Absorbió el brillo de sus ojos amables, que contrastaban con la dureza del tono. Se sintió exfoliada. Esto es El andén número 3, por Yulene. A Diana se le encogerán las tripas como cuando era niña y no quería ir al colegio. Retortijones, ansiedad. Su pulso se acelerará y su boca tendrá el sabor del metal. Sus hombros caerán con el peso de siglos de opresión laboral. En el camino al trabajo, los pasos de Diana serán cada vez más lentos. Su mente entrará en trance, en un lugar irreal de aceptación. Totalmente disociada, Diana abrirá la puerta y ya será otra. Hemos escuchado Si Diana empieza a trabajar, de Anele Barquín. Blanco, la nada, o quizás el todo. Son los ojos del que miran quienes dibujan formas, texturas y colores. Todas efímeras, invisibles al ojo ajeno. Todas íntimas, todas prohibidas. Lunes, amaneceres, sonrisas y terciopelo. Jueves, tormenta, aspereza, desconfianza. Un lienzo en blanco, sí, esa es mi fotografía favorita. Aquella que no se detiene, aquella que siempre habita. Habéis escuchado Fiel retrato, de Sara Solvaga. Cuesta mucho no chocar, pero es preferible soñar con estrellas de mar y no con asteroides pesados que sueñan con flotar. Las estrellas tienen un polvo que te cagas. Todas somos polvo de estrellas, de mar solo algunas, pero tanto asteroides, asteriscos o estrellas de mar, solo nos queda soñar. Es una poesía comunitaria chocándonos. No hay mejor regalo para los días fosforitos que perderse en versos analógicos de canciones mojadas. Normalmente soy más de gritos acolchados, pero hoy concretamente en esta habitación con cortinas de tela afinadas y estampados de pelícanos ardientes, no me queda otra que hacerme la melancólica. Esto ha sido Días, por Itziar Villán. Gehiago Tiembla, sirena. Esto es el canto de la tripulación. Aquella tarde, una pequeña multitud se agolpa en la laguna. Algunas gentes llevan ya horas esperando. Ella acaba de llegar, movida por la curiosidad. La procesión de Semana Santa con más solera de Bilbao. El Cristo de Medinaceli, adorado antiguamente por trabajadoras y trabajadores sexuales, ofreciendo sus cantos, espontáneamente, desde los balcones de las Cortes. Ahora todo ha cambiado. Un pequeño escenario, micrófonos, altavoces en la primera terraza de la plaza. Nada que recuerde esa imagen del lumpen de antaño. Allí se plantó en medio de la cuesta, viendo de lejos las puntas de la interminable fila de capirotes de todos los colores, blancos, morados, granates, negros. Desfilaban calle abajo, acompañados de una música estridente. Deseó estar en primera fila para sentir en sus tripas el golpe de los tambores y el atravesar metálico de los vientos en su pecho, para recordar sus 4 años, cuando su abuelo la abandonaba en primera fila al borde del pánico, con semejantes personajes tan cerca, aún perpleja, cuando le soltaban en las manitas garrapiñadas húmedas de sudor, pegajosas, y aquel olor a cera quemada. Volviendo al presente, se dedica a disfrutar del ambiente festivo a su alrededor. Cuadrillas con la bebida del bar cercano, familias del barrio, grupos de turistas sacando fotos a tutiplén, un pastor australiano jugando al frisbee con su dueño, gente sentada en los bordillos, en el parque, en medio del asfalto bebiendo cerveza, niños jugando en los columpios. Ya viene», anuncian unas amamas que habían esperado sentadas en sillas plegables. Un silencio expectante recorre el gentío. Ya anochece y un viento dramático se levanta moviendo las hojas de los árboles y la bandera palestina del tercer piso. Aparece la figura rodeada de luces y vestida de púrpura. Su cabello también se agita por el aire y a ella le fascina ese hechizo grimoso de pelo humano, donado por los cofrades, según oiría más tarde. Sin darse cuenta, comienza un quejido que le recuerda al norte de África. Comienzan las saetas. «¿Soy pobre y no tengo bienes?». Se acerca al centro de la plaza para tener una mejor vista del asunto y el olor a goma sucia y a basura la golpea. A su lado, un joven con chapela. Desde su portal, con un canuto en la boca, un magrebí graba con el móvil. A su espalda, 3 subsaharianos observan el circo mientras fuman en silencio. Se pregunta qué pensarán, si habrán llegado hace poco al barrio, si sus miradas serán de asombro o de hastío. Arriba, en los contenedores, alguien rebusca. Algunas mujeres de piel transparente, pelo rubio y hablar norteuropeo empiezan a abandonar la laguna, y ella las sigue, animada por el recuerdo de las sobras del mediodía esperando en su cocina. En ese trayecto a casa, una frase rebota en su cabeza. «Es extraño este barrio, San Francisco». «Extraño barrio», por Anele Barquín. Siete calles, 2 guitarras, a las 3 de la mañana, un lugar, este lugar, poco pan, mucho picnic, Betty Maite, sai tu stetnik, un lugar, este lugar, con baldosas flotando y humanos intentándolo. Fuego, por si cae un puro luego, quiero un lugar, este lugar, y aunque nada siempre daré las gracias eternamente por todo lo que es y continuará siendo este Estamos por la mitad del programa de hoy y te damos paso a la que, sin lugar a dudas, es el relato más complejo y bizarro de la grabación que nos ocupa hoy. Se titula Delirios y descansos post-apocalípticos por culpa de la IA y esperamos que te flipe tanto como a nosotras. En mitad de lo que en su día fue un barrio fantasma y el que hoy se ha convertido en una especie de base antimilitar de resistencia pseudoesotérica, con ligeros tonos de ultraciencia y sobre todo muy inusual para los tiempos pasados, dos compañeras se hablan con la intención de iniciar algo similar a la antigua conocida comunicación, pero más bien se podría entender como un mero contacto. Chabela empieza a hablar por el walkie-talkie. ¡Aquí! Venga, empezamos con el apoyo, corta Vanessa. Separadas por algunos metros, ambas avanzan. No ocurre nada. Nada que resistir. Solo alguna mutaracha de vez en cuando. Pero en esta nueva era, no son una especie a erradicar, sino todo lo contrario. Los caracoles, grandes olvidados tiempos atrás, son seres sagrados a los que nunca más se volverá a pisotear. ¿Qué tal el examen? Vuelve a contactar Vanessa. Pues el objetivo del programa de la ciudad, añade Chabela. Las escuelas examinatorias superiores se habían convertido en algo muy extraño. Formarse ya no era algo relacionado al trabajo, ya que este se había abolido en la primera oleada del primer apocalipsis. Pero en fin, con la lógica de los primeros años de los 2000, no se entendería nada. Así que no os esforcéis demasiado. Los post-post-apocalipsis son algo así como una especie de nuevo estilo musical, que tienes que aceptar. Aunque no sepas bailarlo bien, al principio te resistes y luego te encanta. La ruta sigue. Ambas contrastan sus anotaciones y calendarios. Perfecto. Gracias por avisar de la reunión de la semana que viene. Nos vemos en la cama, dice Vanessa, algo obsesionada con este último objeto antes perteneciente al grupo de los muebles. ¿En serio? Será un año después del lanzamiento del ejército, comenta la sorprendida Chabela. Cuando el post-post-apocalipsis empezó, una gran asamblea decidió mandar a los militares lejos del planeta Tierra, a ver si eran capaces de sobrevivir sin cuidados y sin personas que sostuvieran sus disparates de gilipollas emocionales. Por lo que comenta Gertrudis, prima tercera de Vanessa, ultracientífica y bedel superior del equipo asteroide encargado de meterlos a todos en naves espaciales fabricadas con cápsulas de café recicladas, ya no quedan muchos. Cuando por fin Vanessa llega a casa, se disgusta. La pobre lleva muchos días con la libido arribísima y además se le han visto frustradas muchas petites morts a causa de los sismos que causan las esotéricas debido a los contactos que realizan con el más allá. La casa de la abuela está bien, pero no aguanta mucho meneo. No se puede hacer nada en casa de la abuela y yo no sé si es que no le ha dicho nadie o porque no me ha llamado nadie para que le dé un poco. Ha sido la abuela de los países que soportan tripas, le dice Chabela, intentando echar más mierda sobre la figura de la abuela. Chabela sabe que tiene la razón. Las esotéricas ya se podían cortar un poco, pero en realidad es todo culpa de su abuela de los países que aportan tripas. No es que le dé reparo que su abuela de los países que aportan tripas se hubiera muerto en la misma cama ni nada de eso. Simplemente odia a su abuela por sus elecciones. Es que, a ver, ¿cómo se le ocurrió elegir un colchón viscoelástico reciclado con la firmeza 9 cuando el tope de firmeza era un 10? Delirios y descanso post-apocalípticos por culpa de la IA, de Itziar Villán. Ninguna profesora del taller de escritura ha sufrido para decir estas bobadas. Mi imagen añorada es una vieja foto sacada en blanco y negro, con ese grano especial que daban las máquinas antiguas de tomar retratos. Una foto que se volverá sepia en el álbum familiar, rodeada de otras imágenes, de otros rostros. Afuera el sol cae a plomo. En el interior, nuestro escenario principal, la mesa sin recoger del comedor grande, el comedor de los días de fiesta, de las sobremesas largas, con el aparador al fondo y los platos de porcelana ya recogidos. El sol juega con el calado de las cortinas creando claroscuros sobre el mantel de hilo blanco. Da brillo a las tacitas de café, al azucarero, y oculta en las sombras las migas, los restos de bizcocho, la copita de licor a medio beber, la servilleta hecha un gurruño. Y a la izquierda, de perfil, como un mascarón de proa, inmóvil frente a los elementos, gobierna la imagen el protagonista de mi foto más deseada. Sentado, en su silla, con los codos firmemente apoyados sobre la mesa, dormita, con la cabeza inclinada, el padre de mi padre, mi abuelo. Con su cara llena de arrugas en claroscuro, su cabeza colgando hacia adelante, en un estudiado equilibrio postural entre rigidez y laxitud cervical. Rígida y laxa, así recuerdo su manera de tratarnos. Ese balance entre besos y pellizcos, caricias y capones, amenazas con la vara de avellano y promesas de caramelo en sus bolsillos. Otros tiempos en blanco y negro, de cariño y moratón. Improntas que el tiempo volverá sepia en nuestro interior, rodeadas de otras imágenes, de otros rostros. Hemos escuchado Claroscuros, de Anele Barquín. Habitación oscura, con ventanas jalonadas de telas antiguas, resonaban aún los gritos ahogados de esas mujeres de otra época. Se reunían a escondidas para leer a hurtadillas los versos eléctricos de libros prohibidos para ellas, mientras soñaban con vidas que jamás vivirían. Cuando recogían algodón en los campos, las canciones largas y melancólicas de sus antepasados las hacían olvidar el frío que tornaba sus uñas azules. En esos días estridentes, tan alejados de la suavidad del plumaje de los pelícanos sedosos que se posaban en el lago. Acabamos de escuchar Mujeres de otra época, de Amelia. Se arremanga, mira con desinterés y comienza a mover los pies. Se ríe, sus ojos se achinan. Sujeta cadera con mano izquierda, como no, y sostiene su chaqueta sin saberlo, sin quererlo. Mueve las manos buscando ocuparlas y encuentra libros, muchos libros. Parece cansada, ¿pedirá el cambio? Le engulle el pasillo, oigo cómo sus manos acarician de nuevo los libros. Su índice se desentiende del resto. Y zas, escoge uno. Se para, toca, mira y muerde sus uñas. ¿En qué pensará? ¿Será consciente de su postura? Teresa se mueve, de Oli Arrillá. La tombalá, kalimbalá, uy, ey, mambá. Sin sompe, sompe sin, nunc en man, nunc, nunc, nunc. Jon una mela tu embalá de samilitumé, nunc vi, ja, ja. Hemos escuchado Podría no tener título, de Azucena. Habían pasado alrededor de 12 años desde que ya no me llamaban Joyita y estaba en hora punta en la estación de metro de Châtelet. ¡Que sí, hombre! ¿No te acuerdas? ¡Soy el primo del Pipas! Insistía a grito pelado el capullo sin querer ver mi incomodidad. Dudaba sin fingir acento francés y esperar que la farsa le hiciera desistir o directamente romper los dientes y cagarme en sus muertos, llamarle al Pipas y contarle que su primo es un idiota, que la siguiente vez que fueron bocas iba a acabar en el río. Si no sabía controlar a su gente, quizás nos equivocamos al dejarle al cargo de Carabanchel. El segurata de la estación no nos perdía vista y el metro, para variar, llegaba con retraso. Que no te reconozca yo con ese traje pincelito pasa, pero que no me recuerdes tú a mí con la de recaditos que te hice. El segurata se nos acercaba peligrosamente con ambas manos en su cinturón. Era obvio que llamábamos la atención, y no solo por las pintas, entre tanto francés estirado que en vez de hablar hierve en agua, los aspavientos y griteríos del figura sonaban a truenos. ¡Ah! ahora caigo, claro que sí. Le abracé en el momento exacto en el que llegaba el vagón y juntos entramos y nos sentamos. A ver si aprendes a mantener la boca cerrada, hijo de mil cabras, le susurré al oído. Su semblante cambió por completo, serio, helado, inmutable. Me despedí amistosamente en la siguiente parada dejándole sentado como muñeco de ventríloco. Nadie se ríe, joyita, pensaba limpiando la navaja, ni aunque sea comercial de Tecnocasa. Acabáis de escuchar Joyita, de A. Me levanto como una zanahoria pestilente. En el baño me miro en el espejo mareante. El sol irisado me araña los ojos. Se acabó la orgía luminiscente. Amasijo hediondo de sudores y amores. Ensalada salada de pieles y articulaciones. Manojo despeinado de seres huyendo de la muerte. Rastrojos refulgentes de almas buscando la eternidad. La luz vespertina me devuelve a la cama. Quiero volver al lecho inconmensurable de tu falda rugosa. Un día en tu falda rugosa, Yulene. Creía morir de hambre, ha acoplado una bolsa de oxígeno extra. Derrocha fingida amabilidad, lo cual no le resta mérito alguno. Su actitud, sazonada de urgencia por conseguir siquiera un poco de caldo. Extiende su mano, elabora un ritual de pedida. Algo caliente debía caerle. La suculenta espera le ahoga, pues él sabía que estaban las últimas. ¿Quién le privará de la vida pudiendo solucionarlo con parte de su despensa? High on a rocky ledge lives the middle Edelweiss. El glotón, por Nora Zubiri. Shy as a shadow, lovely as lace and cold as ice. High on a rocky ledge I pledge my love to her. Every time I climb up to paradise, how many times I've been up to see her, goodness knows. Puffing and puffing, dressed in the warmest climbing clothes. Chances would be taken in my hopeless pursuit of the Schneemiddle Edelweiss. Then spoke a spirit, if you would win your lady love, there's only one way for to your death. Above. then pluck us both, for we who have lived as one wish to die as one. Es tiempo de oler las flores sin culpa. Ser yegua, con vocación de ser yegua, ser yin o ser yang o todo o nada, decir yo, yo, yo, sin tartamudeo infantil y sin ayuda. Ya, Azucena Molina. ¿Te parecerá normal? Café hervido, café perdido. El café se pierde, yo hiervo, el café hierve y yo me pierdo. El invierno más crudo ha sido este, solo duró un día. La lámpara de pie en el saloncito, un suricato atento a mi lectura. Siempre que creo tener un vacío existencial, es hambre. Breves, por Teresa Villaverde. Sentir un grumo en el corazón, alegre como cuando acabas de ligar. Clavar la mirada como un bofetón, vivir para no contarlo. Encharcados los ojos de rabia triste, rasposa como una raposa. La puta ingratitud me toca el coño, suave como la piel entre los muslos. Me gusta el mar embravecido. Grumo, de Yulene. Me sonríes con complicidad silenciosa. Tu secreto está a salvo conmigo, dicen tus ojos. El pequeño beso que me lanzas con el dedo índice después de tocar con él tus labios es el eco del salmo que recitas cada mañana en mi oído. Gracias por ser mi ángel de la guarda. Levantas la copa frente a todos nuestros amigos y brindas. Por mi Marlene Dietrich. Todos ríen condescendientes, aunque solo tú y yo sabemos que me das ese nombre desde que vimos juntos la película El Ángel Azul. Será nuestro secreto, dijiste, como quien conspira en un caso de secreto policial. Tiene que empezar a medicarse. Me obligo a pensar en ello seriamente. Me levanto de la mesa fingiendo una urgencia y mientras camino hacia el baño grito para mis adentros. Yo no caí del cielo, soy una mujer de carne y hueso y estoy exhausta. Lavándome las manos, me digo a la mujer que veo en el espejo. Hoy voy a pedírselo seriamente. Me voy secando las manos por el pasillo, dándome fuerzas con cada sacudida del papel. Me acerco a ti, te beso en la mejilla, me sonríes. Y yo suspiro, asumiendo el cansancio y la certeza de saber que hoy tampoco será el día. Hemos escuchado Yo no caí del cielo, de Azucena Molina. Veintisiete días habían pasado, 26 respiraciones conscientes, 25 intentos frustrados, 24 momentos disfrutados, 23 horas le quedaban, 22 serían eternas, 21 veces lo había pensado, 20 escalones había bajado, 19 estrellas alumbrarían, 18 pasos avanzados, 17 pies marcados, 16 piedras había esquivado, 15 años tenía, 14 había esperado, 13 era el día, 12 le hubiera gustado, 11 se le quedaba corto, 10 era un número desgastado, 9 parpadeos iniciaron, 8 minutos soñados, 7 segundos quedaban, 6 de ellos cardíacos, 5 los dedos de su mano, 4 ya descontados, 3 eran los deseos, 2 de ellos esperados, un único soñado. La espera en escalera, por Nora Zubiri. Please help me with my misery. Después de este temazo de Love con sonido añejo, nos vamos yendo, no sin antes recordarte que si quieres contactarnos, te dejamos nuestro correo electrónico deseando que nos escribas para participar presencialmente o en la distancia. Apunta elcantodelatripulacion@riseup.net. Mandamos un abrazo enorme a las 32 radios que tienen a bien remitirnos, a las que queremos muchísimo, y te deseamos lo mejor, que vaya muy bien. Nos despedimos ahora sí, hasta la semana que viene. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette